Bueno, Silvia, cuéntenos porque está presente aquí en el encuentro provincial que se realiza en el Centro Cultural de Viedma. Buen día. Buen día. Bueno, primero porque acompañar a Luis Albornoz y a Edith Miller que nos invitaron y bueno, y también agradecer la decisión acá del intendente de acompañar y brindar el espacio para que los familiares de víctimas de la Patagonia nos podamos reunir, analizar lo que nos está pasando como familiares de víctimas, no solo en las distintas causas judiciales que nos competen a veces, sino también para ver las formas de trabajo que estamos desarrollando en cada provincia y para bueno traer digamos lineamientos o las distintas maneras que estamos trabajando también a nivel nacional, ¿no? Y una de esas cosas me imagino que tiene que ver con lo que sucede en las distintas cuestiones que tienen que ver con el tránsito y con aquellos hechos que se van generando, y desde Estrellas Amarillas trabajan en ese sentido. Trabajamos activamente, o sea, acá ustedes tienen un grupo, tenemos grupos de Estrellas Amarillas en Viedma, en San Antonio Este, en Villa Regina, bueno, los acompaña la Mesa C de Septiembre en Bariloche, la gente de Justicia Comarca en el Bolsón, y por ejemplo distintas fechas que son muy emblemáticas para nosotros, por una primavera sin estrellas amarillas, el Día Internacional de las Víctimas de Tránsito, todos vamos generando acciones para que esos días sean días de reflexión y de compromiso de la gente con una problemática que se lleva la vida de cientos de personas en la República Argentina, ¿no? Y bueno, y también trabajamos en los proyectos que tienen que ver a nivel de la Cámara de Diputados de las provincias. En Río Negro hace poquitito se presentó un pedido de informes y un pedido de intervención de la Defensoría de la Nación ante un caso muy emblemático para nosotros, que es el de Isel Pil en San Antonio Oeste. Entonces, todo esto es un trabajo continuo y constante, como también lo hemos estado haciendo, y yo agradezco esta oportunidad que me das para agradecer a los diputados nacionales de Río Negro, porque todos, a pesar de los distintos lineamientos políticos que pertenecen a sus distintas bancadas, nos acompañaron con el tema de alcohol cero, firmaron todos los diputados de Río Negro el proyecto que en su momento le entregamos a Massa el 20 de mayo, que ustedes vieron que se está debatiendo ahora en la Cámara, que ya logramos un primer dictamen favorable y si Dios quiere, prontamente va a ser tratado en el recinto de la Nación. Y me imagino que es un hecho importante, digo, que se implemente el alcohol cero en la Nación, ¿no? Es la lucha que venimos llevando hace 20 años, es la primera vez que logramos llegar tan lejos, o sea, lo hemos presentado, mirá, 20 años, o sea, gestiones y gestiones de distintos presidentes y distintas cámaras de diputados, y es la primera vez que hemos llegado a esta instancia que en realidad es increíble, ¿no? Pero bueno, yo como dije hoy acá, esto tiene que ver con el trabajo que nosotros como Estrellas Amarillas y familiares víctimas de tránsito hicimos en muchas provincias, porque nosotros hay muchas provincias que logramos alcohol cero en el año 2015, 2014, Río Negro acá también, y bueno, y que eso demostró la baja sustancial en muertes de siniestros viales en esas provincias. Entonces yo creo que los diputados nacionales ahora con pruebas concretas, viendo provincias cómo lograron bajar todo esto, creo que no están pudiendo dar vuelta a la cara. Hay muchísimo lobby, nos está costando muchísimo. Hemos viajado este año, no te miento, pero en más de 8 oportunidades a Buenos Aires, a las reuniones con las comisiones, a las reuniones con los senadores, con diputados. Y bueno, creemos que sí, que este año tiene que salir, porque bueno, están bastante dadas las condiciones que nunca se nos dio en todos estos 20 años de lucha. Silvia, te agradecemos. No, de nada.